Que te han dicho que tengo otro amor que te hace sombra. Jamás he pensado en dejarte, no lo debes tú dudar, querida. Jamás he pensado en marcharme, en volar a otro norte. Jamás, jamás, porque tú eres mi gran sueño hecho realidad. Tienes todo y cuanto siempre ambicioné. Para mi vida, para vivir mis días. ¿Qué te han dicho? Que tengo otro amor que te hace sombra. Que cuando llego tarde estoy con otra. ¿Quién fue el atrevido que inventó esa falsa historia? ¿Y qué te han dicho? Que siento que estás fría y con dudas. Bien sabes que por ti llego a la luna. Que solamente a ti quiero desnuda junto a mi cuerpo. Jamás he pensado en dejarte, no lo debes tú dudar, querida. Jamás he pensado en marcharme, en volar a otro norte. Jamás, jamás, porque tú eres mi gran sueño hecho realidad. Tienes todo y cuanto siempre ambicioné. Para mi vida, para vivir mis días. ¿Qué te han dicho? Que tengo otro amor que te hace sombra. Que cuando llego tarde estoy con otra. ¿Quién fue el atrevido que inventó esa falsa historia? ¿Y qué te han dicho? Que siento que estás fría y con dudas. Bien sabes que por ti llego a la luna. Que solamente a ti quiero desnuda junto a mi cuerpo. Jamás he pensado en tener